Tiempo de vanas promesas de aquellos que asumirán. Votan la gente al votar, dejó de ser prioridad. No soy de izquierda. Hola, ni muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día y fresco día, Agostini. Buen día, JJ. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? Buen día, Muro. Bien, tenemos un clima mejor que el sábado pasado. Pero muchísimo mejor. Y ya que está, le cuento, Alberto. Bueno. Si bien hay 2 grados bajo cero de temperatura real, la térmica está por encima. Por encima del sábado pasado. Ah, 6 grados bajo cero. ¿Cuánto está ahora? 6 grados 6 décimas bajo cero la térmica. ¿Hoy? ¿Ahora? Sí, no, no parece. No parece. Claro, sí. Puede ser que el viento es del oeste, 14 kilómetros, y la presión está un poco alta, pero la sensación, no sé por qué no nos fuimos preparando para estas épocas, pero ya no nos impactó tanto a la mañana. No. Estábamos ahí con Alberto pateando piedras en la vereda, la verdad que... La no puerta sé, abierta, sí. Estamos como en primavera. Sí, nada de frío. Yo estoy en chancletas. Y no, a diferencia del sábado pasado, que finalmente no ocurrió lo que vaticinaban, hoy no se animan a pronosticar nada complicado, ni lluvia, ni nieve, ni temporal alguno. Está bastante lindo, va a estar lindo el día, así que aproveche si tiene planes de hacer algo afuera, abríguese. Y pero salga. Pero salga, exactamente. Un chorizo a la parrilla, vamos a hacer. Ensartado en un palo, como los crotos. De festejo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Hay un cumpleaños? ¿Hay un cumpleaños? No, cobré un retroactivo. No. Y pude comprar un chorizo. Bueno, Muro, ¿cómo vio la semana? ¿Qué pasó? ¿Tranquila? El año pasado, ¿se acuerda que nos pasamos el año hablando del conflicto municipal? Este año nos vamos a pasar hablando del gas. ¿De qué? Del gas. ¿No es un poco circo todo eso? Es un poco circo, mejor dicho, es 120% circo. Usted sabe que, mira que acá las cosas ocurren con tanta velocidad que uno se olvida que pasaron, ¿no? Y hasta haciendo la memoria le parece, no está seguro si lo soñó o pasó o lo anunciaron y nunca se hizo. Ya hubo un tarifazo de gas. Y no fue hace mucho, ¿eh? Fue en 2014. Con sumas de hasta 765%, el tarifazo de gas se notará más en el interior, titulaba La Nación. ¿Y sabe cuántas audiencias públicas se hicieron por este tarifazo? Ninguna. Exactamente. Ah, se ve que estuvimos leyendo lo mismo. No lo leí, pero sé pero que lo sospechó. Pero lo que pasa es que la audiencia pública es un verso. Porque no es vinculante, o sea que teóricamente... La audiencia pública va a ser un espacio... Es algo así como los programas de Chimentos de la tarde. Con todo respeto por los programas de Chimentos, porque es una forma de periodismo tan respetable o tan deleznable como cualquiera otra, ¿no? Donde van a ir a hacerse ver, a hacerse notar que todavía existen ciertos sectores. Bueno, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Porque es cierto, no es vinculante. Primero y principal, el hecho de ir no significa que uno pueda hablar. Y el hecho de hablar no significa que esto tenga una repercusión más allá de lo periodístico. Porque al no ser vinculante, bueno, tiene razón, Marcio Preso. En el fondo yo creo que le han facilitado la tarea a los encargados de subir las tarifas. Porque ahora le van a dar un viso de legalidad que, bueno, aparentemente en principio no tuvo. Ahora, ¿por qué no? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué sabiendo que se le iba a ir a la yugular? Es que quizás pensaron... Hay un poco de ingenuidad política en esto, me parece. El tarifazo de 2014, en marzo, abril de 2014, en realidad fue en febrero, se sintió en abril. Pasó sin ningún tipo de control legislativo, sin ningún tipo de audiencia, y pasó. Y pasó. ¿Cuál era la excusa en su momento para no llamar a estas famosas audiencias? Que no fue un aumento de tarifa, sino que fue una quita de subsidios. Es el mismo criterio que se utilizó... Ahora. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Para no llamar a audiencia pública, se dijo, no es un aumento de tarifas, es una actualización del esquema de subsidios. Si se quitan subsidios, obviamente el precio final sube. Pero bueno, hubo... Ahora iba a haber un aumento en Boca de Pozo. Claro, o sea que... es ahí donde le encontraron el agujerito para meter toda esta serie de amparos y bueno, que terminan en el fallo de la Suprema Corte, ¿no? Lo cual, bueno, más allá de obtener visibilidad en los medios para ciertos sectores que tienen mucho miedo de extinguirse más pronto de lo que habían calculado, ¿no? Yo calculo que cuando venzan los mandatos 2019, vencen los mandatos de los últimos diputados kirchneristas, listo, ahí encontrar un kirchnerista va a ser más difícil que encontrar un menemista. Pese a que están haciendo todo lo posible por mantenerse en el candelero. Sí, todo lo posible, porque... pero cuando uno mira los números, no parece resultarles mucho todo lo que están haciendo, ¿no? Bueno, van a obtener visibilidad durante un tiempo, irán... Yo calculo que el doctor Barcesat, a sueldo de la provincia de Santa Cruz, no va a faltar a estas audiencias públicas. Mucha chicana, mucho bla bla, pero el tarifazo va a pasar. Quizás no sea el 2000%, como dicen que... Yo no vi ninguna boleta también. Yo tampoco. Yo no consulté a un montón de gente, incluso gente de Buenos Aires con los cuales hablé. No pude encontrar a nadie. No que... digo que no sucedió. No, yo tampoco digo que no sucedió. No lo vi. Pero yo no vi a nadie de mi entorno o de mi conocimiento. En un solo caso, y porque es una situación particular, porque es un taller donde en el fondo hay una vivienda. Y capaz que le están cobrando como si fuese un... Entre paréntesis, este fallo de la Corte es para usuarios residenciales. Comercios, talleres... Eso quedan afuera. Todo que ahora viene el amparo de ellos. Ahora viene la otra. Ahora viene el amparo de ellos. Ahora viene la otra, exactamente. Que en realidad los más perjudicados eran las pymes. Exacto, exacto. Porque me parece que este fallo de la Suprema Corte fue un poco lavarse las manos. Sí. Como hacer un poquito de barullo, pero sí. En realidad a quienes le habían aumentado grosso era a las pymes. Donde más se notaba era justamente por el consumo. Arriba de cierto consumo se cobraba. Un gas en Boca de Pozo 10 veces más alto, y encima se sacaban todos los pocos subsidios que quedaban. Entonces ahí sí, sume esto a un consumo elevado, sí va a hacer sentir duramente. Bueno, acá esta fábrica de cerámicos que hay en el barrio San Benito, sí. Se quejaban de eso, ¿no? La fábrica de cerámicos del barrio San Benito, este fallo no le ha modificado absolutamente nada. Siguen en la misma situación que estaba exactamente igual que antes. Bueno, a mí me llegó la factura menos que el mes anterior. A mí me llegó vergonzosa, 25 pesos. A mí me llegó una factura un poco más actualizada, un poco más, digamos, que tenía que ver con la realidad. Casi 200 pesos. O sea, 100 pesos por bimestre, vamos a ponerle. 100 pesos. A mí 12,50 por mes. Está bien, tengo un departamento muy chiquito, estoy solo, el consumo, pero 25 pesos por bimestre. 12,50. Un café vale. No, el café vale 35 pesos. Perdón, tengo que salir más seguido. No tiene gocete. No tiene gocete. Eso y regalarlo es exactamente lo mismo. Sí, más o menos. Aparte el costo que tiene de que te imprima la boleta, que te vengan a controlar el vendedor, que te dé. Todo eso, yo con 25 pesos pensé que no lo pago. No creo. Bueno, la cuestión es que acá ya hubo un tarifazo, y el tarifazo pasó. Yo creo que en el gobierno debe estar pensando exactamente lo mismo, ¿no? De que en 2 o 3 meses esto va a... Sí, sí, pero le atrasó todo. Con la dinámica que tiene la política en la Argentina... Esto no va a ser... Bueno, ¿qué me cuenta de lo de Gómez Centurión en la aduana? Gómez Centurión, cuando yo era chico, es un apellido de larga tradición. El padre, yo me acuerdo del padre. Pero este hombre tuvo Malvina, fue cara pintada. Sí, esto me permite enganchar con otra cosa, ¿no? Los Leones nos trajeron una medalla de oro, ¿sí? El director técnico de Los Leones, en su momento, fue... No sé si la palabra acusado, porque no sé si es un delito, pero fue mencionado como ñoqui en varios programas, empezando por el de la Nata, ¿no? Entonces ahora sale todo el kirchnerismo residual a reivindicar a... Ay, me olvidé el nombre. Me sale Lopetegui, pero no es. El director técnico de Los Leones. ¿Cómo se llama? Rategui. Rategui, algo así, sí. Ahí está. Sale todo el mundo de simpatizante, el universo simpatizante acá, a decir, ah, mira, el que lo acusaban de ñoqui te trajo una medalla de oro. ¿Qué tul? Yo no sé si este hombre fue ñoqui, pero supongamos que no lo haya sido, bueno, la acusación fue injusta. Y si lo fue, la medalla de oro no borra nada. Y aparte trajeron los jugadores, en algún caso. Vamos a estirar el mérito, vamos a estirarle un poquito el mérito también, ¿sí? Se generó, qué cosa loca, ¿no? La grieta ha calado tan profundo, pero más de un lado que de otro. Que he visto gente, imagínese de qué extracción política, ponerse feliz porque las leonas perdían, pero los leones pasaban de fase. Porque unas eran, entre comillas, anti-K y los otros tenían un director técnico K. Anti-K porque medio rompieron relaciones con Aníbal Fernández en su momento, lo dejaron medio con la mano. Sí, lo dejaron sin la foto. Claro. Sí. Pero no sé, sí. Pero hubo gente, aunque usted no me crea. No, yo lo creo, sí, le creo. Hubo gente que se puso feliz porque perdieron, fueron eliminadas las leonas, se quedaron sin medallas, sin diploma y sin nada. Sí, le creo. Bueno, pero volviendo a Gómez Centurión. Que sea héroe de Malvinas no quita que haya sido, aparentemente, todo indicado, partícipe de una chorreada importante. Vamos a esperar, por supuesto. Sí, hay que darle el beneficio. Yo creo que hay una denuncia anónima, justamente cuando él denunció hace 4 días el robo, el choreo en la aduana de 14.500 millones de dólares. La aduana paralela 2.0, claro. Sí. O sea, yo creo que Macri estaba esperando que alguien por teléfono hiciera la denuncia a alguien de su riñón para dar el ejemplo, para mostrar, mire, yo también a mi gente la limpio si alguien la denuncia. Exactamente. Yo creo que estaban, vamos a ver después qué dijo. A lo que sí ya se indican a un muchacho muy conocido por nosotros ahí en ese mismo negocio. Otra vez. El Mono Minichelli. Sí. Entonces, como uno conoce algunos antecedentes, si estaba realmente el Mono Minichelli ahí, evidentemente ahí pasaba algo. Algo pasaba. Y no era bueno. Sí. Bueno, esto me recuerda al principio, no sé si a usted le habrá pasado, pero yo me entusiasmé mucho con Lula en su momento, ¿no? Sí, creo que mucha gente se entusiasmó con Lula. Después, cuando tuve la oportunidad de visitar apenas Brasil, no puedo decir que conozco Brasil, y de tomar contacto con gente que vive allá, empecé a trazar ciertos paralelismos y bueno, las cosas nunca son tan rosas como uno como quiere. Uno la ve, y más si está un poco alejado del tema. Bueno, pero me acuerdo que Lula en sus primeros meses y años de gobierno, 2x3 pateaba un funcionario. 2x3 sacaba de encima al director de esto, el subsecretario del otro. ¿Y Dilma? Y eso era como un mérito a hacer tener en cuenta. Dilma arrancó 5 de muy poco tiempo a nivel ministro. Es verdad, me había olvidado de eso. No, Dilma también estuvo bravo, pero igual parece que algunos se le quedaron adentro. Parece que no alcanzó a sacar a todos. Sí. Lamentablemente fue así. Bueno, acá tuvimos un hecho de pseudo corrupción con inspectores municipales. ¿Se enteró de eso? Ah, sí, estaba leyendo esta mañana, sí. Bueno, ese es un clásico. A mí me llama la atención que no venga. O una de dos, o venía ocurriendo y nadie lo decía, o es toda una sorpresa para mí. Mire que a mí me han parado. Aquí en la ruta, en alguna ruta no le ha pasado alguna vez. ¿No? Pero no acá en Santa Cruz. No, acá no, la verdad tengo, que no. Tengo que sacarme el sombrero más allá de la bronca que a veces le genera a uno. Que me paren, por ejemplo, 2 veces en el día para pedirme los papeles, uno acá y otro dentro de 2 cuadras, cuando uno ve pasar por al lado un auto atado con alambre, ¿no? Más allá de esas pequeñas broncas, tengo que reconocer, jamás, pero jamás de los jamases, hubo ni la más mínima insinuación siquiera. Yo, conmigo exactamente igual. Yo no sé. La verdad que a veces me he enojado porque me han, qué sé yo, una vez me hicieron una boleta a las 3:30 de la mañana por no prender la luz de giro en Comodoro Rivadavia y Rock, que no había nadie, era el único que estaba circulando yo. Le digo, pues si no viene, tiene que poner la luz de giro. Bueno, está bien. Pero alguna insinuación de algún arreglo jamás, nunca. Por eso para mí fue realmente una sorpresa. Debido a estos antecedentes, me inclino a pensar que es un hecho aislado, y ojalá que así lo sea, ¿no? Que esto no manche al resto de... Ese es el problema. Porque... Hay un problema acá de índole social, que es que el argentino promedio, acá hay una acotación de... No, quiero preguntar qué pasó, porque no sabía exactamente. En Cepeda y Marcelino Álvarez aparentemente paran un auto iba un muchacho joven, tenía un problema de papeles, no sé qué problema tenía de papeles, y le dijeron, bueno, a esto se arregla con ¿cómo plata. Arreglamos? Lo llevaron hasta el banco, fueron hasta el banco con los inspectores, él sacó 2.500 pesos y se lo dio a los inspectores. Y al otro día fueron a hacer la denuncia a la comisaría, él y el padre. El título es, inspectores de tránsito municipal le habrían exigido dinero a un joven para no multarlo. Sí, se habla de que están esperando mirar las cintas del cajero automático a ver si aparentemente se ve algo. Esta es otra de las razones por las cuales hay que eliminar el dinero en efectivo, ¿no? Porque hasta la coima queda registrada. Está muy bueno. Pero repito, da la impresión de que esto es un hecho aislado. Parecería ser un hecho aislado. Ojalá lo sea. Del mismo modo tengo que decir de la policía. Uno a veces va a la pizzería, a la casa de empanadas, y viene un policía, se lleva su pedido y lo paga. Cosa que provincia de Buenos Aires para arriba no suele ocurrir. Cualquier persona que haya tenido la oportunidad de ver eso, vienen, agarran la caja ni siquiera hacen el amague, ¿no? Acá la policía va a la tintorería, paga, va a la pizzería, paga. Incluso el comerciante cree que el policía lo va a defender si hay algún problema. Seguramente que sí. Bueno, esperemos que el tema este no, de los inspectores municipales, que sea una cosa aislada y que se identifique. Porque le decía, el argentino promedio, y esto no es de ahora, ya lo decía Borges en un artículo que creo que es de 1930 y pico, está esperando la corrupción de sus autoridades para corromperse él mismo. Que sea un justificativo. Exactamente. Entonces, premisa mayor, los inspectores de tránsito son todos unos chorros coimeros. Premisa menor, entonces yo me voy a hacer, no voy a pagar la patente, voy a girar en U, voy a justificar cualquiera de mis barrabasadas porque el otro delincuente es más delincuente que yo. Se ve en política también. Ahora la están acusando a Michetti de tener bolsos de dinero. O sea, ante la acusación de andar revoleando bolsos de dinero de dudoso origen, la defensa es, la Michetti también tiene bolsos. No, pero ya se comprobó que no dijo bolsos en ningún momento la empleada. El denunciante, que yo lo vi el otro día en televisión, estaban poniendo en pantalla la exposición de la empleada de Michetti, y en ningún momento hablaba de bolsos, dijo de que había unos sobres, que se lo dejaban ahí arriba, una cosa normal, que ella lo guardaba en el estante. Ahora, si le roban en la casa y esa plata fuera mala vida, ¿por qué ella va a declarar eso? Sí. Porque la que declara la cantidad de plata que le roban es ella, es Michetti. Exacto. Si yo tengo dos palos verdes en mi casa, de procedencia no santa. Que se llama mexicaneada, ¿no? Y claro, y me lo roban. Yo digo, no me robaron una afeitadora. ¿Qué ves si me robaron 2 millones? ¿De dónde lo sacó? Por eso es medio extraño el tema, ¿no? Sí, todo el tiempo en Facebook están apareciendo. El otro día uno sacó más o menos el hilo conductor. Todos los sitios de noticias que tienen el número 24 son truchos y o kirchneristas, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Donde anuncian, qué sé yo, que fulano tiene una casa quinta en Carmelo, o Sutano se compró un vehículo de alta gama a 2 meses de haber asumido. Bueno, sigue siendo esa la defensa. Los otros también son corruptos, ¿sí? No hay una defensa de los propios, sino un ataque a los ajenos, a los que ellos consideran. Y ahora, bueno, y la palabra bolsa es una palabra que hoy impacta. Ya quedó. En los colectivos la gente va a empezar a volver a viajar con valija, va a dejar los bolsos, porque hoy llevar un bolso ya terminan de rebote. Exacto, la palabra. ¿Cómo se llama este hombre, el escritor? Asís. Hace mucho que inventó la marroquinería. El concepto de marroquinería política, ¿no? Claro. Es muy fino el hombre. Otro nivel. Muy a su nivel. Pero para el común de los mortales, la plata grande y mala vida se guarda en bolsos, ¿sí? Aunque sean valijas rígidas, pero ya le van a seguir diciendo bolsos. Porque se acomoda más fácil, parece, los billetes y los bolsos. Debe ser. Ojalá algún día tengamos la experiencia esa de tener que acomodar mucha plata en poco bolso. Ya me parece que lo acordamos tarde, sí. Me parece puro. Tendremos que haber arrancado antes. Me parece. Lo voy a tener en cuenta para la próxima vida. Mire ahora el pobre Gómez Centurión. 5 meses ya, ¡ting! Afuera. Bueno, volviendo al tema de Gómez Centurión, vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras... Ya está incinerado. Sí. Pero supongamos que esto hubiese sido al revés. Que hace un año atrás saltaba el director de aduana de Cristina. Lo primero que hubieran dicho, es un héroe de Malvinas. Como si eso protegiera... Pero aparte no hubiese saltado. Sí, pero alguno lo hubiese mandado al frente. Majul, la Nata, algunos de estos personajes. Puede ser, pero igual hubiese seguido aferrado al cargo. Sí. O lo hubiesen premiado con uno mayor, como pasó con Vudú. Claro, ellos no aceptaban eso de tener que sacar a un funcionario porque alguien hizo una denuncia. Algunos estaban con las manos bien manchadas y sin embargo siguieron. Ahí trataremos a Lópezito. 20 años de fiel militancia. 25 casi. Sabes qué mal la cuenta, claro. Tiene razón, del 91. Del 91. Del 91. Media vida. La verdad que se lo merece los 9 palitos ese. Y el hombre está preso. Claro. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Un tanguito y volvemos. ¿Vos tenías un gran metal? Pero Mecha para eso no se va a conseguir. Lo que no vamos a conseguir es queroseno. Se me cagaron. ¿Bracerito? Ahora, no tengo claro esto. Si yo pagaba 40 y ahora tengo que pagar 200. No, a ver. Bueno, si no quemamos algo, una madera. La madera no es mala. Tanto tiempo lo pensé, se va a acabar. Pero este invierno me quedé sin gamulán. Y hoy me pregunto para qué lo vendí, si ya no hay más subsidio al gas. Y hoy me pregunto para qué lo vendí, si ya no hay más subsidio al gas. Tantas veces amagó que iba a aumentar. La excusa es que no pueden aguantar, pero ese verso no lo puedo tragar. Con todo lo que facturas, con más cautivos y menos personal, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? El medidor llévalo, déjame el caño. Porque no puedo elegir, no puedo volver al carbón. ¿No será esto lo del riesgo país? Pues que Camus y nos carcón. No me cortes el churro, por favor. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace de arriero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo 1000 astillas. Canilla, peleando la vida a gritos, ganaste 1 kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrión. A tu silbo anda siempre un tango, hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón. Hermano, la noche me dio un barato para estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla la vida lo hizo gorrión. Estudio Jurídico Fides. Sucesiones, divorcios, accidentes de tránsito, contratos, mediaciones. Estudio Jurídico Fides. Nos interesa su seguridad jurídica. Estudio Jurídico Fides. Teléfono 02966-431055. Fidesec@gmail.com. Estudio Jurídico Fides. De Ana Lucía Márquez. Fañano 713, Río Gallegos. En el corazón del barrio APAP, Roticería Ricoteros. Venta de comidas y bebidas. Pizzas, empanadas, pancho, sándwich y menú diario. Tres Lagos 480, casi esquina Costa Rica. Rico. Teléfono y WhatsApp 1572-5330. En el corazón del barrio APAP, Roticería Ricoteros. Tres Lagos 480, casi esquina Costa Rica. ¿Buenas? Adelante. Padre, ¿cómo le va? Mire, le vengo a ofrecer agua. Es el agua que usted estaba esperando. Ideal para todo tipo de bautismo, exorcismo. ¿Quiere amasar la hostia con el agua? Le sale bárbara. ¿Vampiros vienen acá? No. Se los ahuyenta a todos. ¿Y de dónde viene? ¿El agua? Purificada. Ah, no, hijo mío, no. Si es purificada, algún pecado habrá cometido. Agua del Campo, Tierra del Fuego 35. Pedidos al 43-7970 o al 43-8237. Agua del Campo. Pura. Gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mire, ando buscando. ¿Vio de la mochila del baño? Sí. Desarmé la parte, justo la parte que va donde va el agua. Le saqué la goma de abajo. Me salió todo adentro como un pendorchito así, que es redondo. No del todo redondo, porque tiene una muesquita arriba. ¿De goma? ¿De plástico? De goma, sí. ¿Cómo se llama eso? No sé si usted, capaz que no tiene ni idea. No me diga más. Acá tiene. Esto es. Conocemos a nuestros clientes y sabemos lo que viene a buscar. Antigua Ferretería Moderna. Tenemos todo lo que necesite en gas, luz y agua. Y consulte nuestra amplia variedad en lámparas y artefactos de iluminación. Antigua Ferretería Moderna. España 270. Teléfono 423-312. Antigua Ferretería Moderna. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención, la vemos por todos lados, se le llama Corrupción. Tiempo de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mal. Tiempos de la deuda externa, ¿quién la pudiera pagar? ¿Quién la pidió que responda? Bueno, estamos en el segundo bloque y hoy estamos con un tema importantísimo, algo de que últimamente queríamos hablar, hemos dado la persona indicada, ¿no, Muro? Pero experto en zona franca. Más no le podemos Aner, claro, buen día, Aner. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, es un tema que voy en la calle, la gente habla de la zona franca, nadie sabe nada. Algunos dicen que no se va a hacer, que tampoco sabíamos nada de que puro de jabalina y estamos opinando. Sí, sí. Estamos peleando ahora por el lanzamiento de la bala. Bueno, el tema es, mucha gente habla, incluso nosotros, por hablar, no tenemos realmente conocimiento. Por eso trajimos a alguien que esté en el tema, realmente, y que nos diga, bueno, si es verdad, si hay zona franca, si va a haber, y qué es la zona franca para Santa Cruz. Fundamentalmente, ¿se hace la zona franca? Sí, ya es una realidad. La gente está muy, muy pendiente de qué es lo que pasa, se deja de hacer, no se deja de hacer, un fin de semana se corta y ya está parado, no se sigue haciendo, pero la realidad es que hoy es una zona franca que ya está prácticamente en marcha. La zona franca, esta que es comercial minorista, también es industrial, como así también la industrial que está en Caleta Olivia y todas las del país, por ley de zona franca, que es la 24.331, tienen una merma en lo que es la parte industrial. Las zonas francas se crean como potenciales exportadores de productos para generar mano de obra local e insertar productos en el mundo, con beneficios impositivos, por supuesto. Las zonas francas industriales, todo lo que fabricás tenés que exportarlo, salvo que haya un antecedente, no haya antecedentes de fabricación nacional de una máquina, por ejemplo, y en ese caso sí lo podés ingresar al territorio aduanero general, interno. Al mercado interno. Mientras tanto, todo lo que fabricás lo tenés que exportar. Esa es la pata floja que tiene la zona franca en Argentina, que actualmente hay una ley tratándose en el Senado para modificar esa pata que queda floja para que parte de lo que se produce también se pueda ingresar al territorio. Supongamos, recién hablábamos con una fábrica de cerámicos. Yo me pongo a fabricar cerámicos con la protección que me da la zona franca, los vuelco al mercado interno y compito con ventaja con respecto a los otros fabricantes de cerámicos. Supongo, claro, que esa debe ser la idea, evitar ese tipo de situaciones. Es evitar ese tipo de situaciones. Vos todo lo que fabricás adentro lo tenés que exportar a terceros países. Ahora, si yo fabrico algo que no se fabrica en el país, sí, debería poder incorporarlo, sí, al mercado interno. Siempre que ese producto, que es una posición arancelaria, ¿sí? Siempre que esa posición arancelaria no sea un bien de capital, realmente sea una máquina. No es que yo fabrico zapatillas que no se fabrican en Argentina, claro, no, son máquinas que no se fabrican en Argentina. Entiendo, un bien durable. Exactamente, capital. Un bien de capital para producir otros bienes. ¿Cuál es el beneficio que nos va a traer la instalación de la zona franca acá en Río Gallegos? Al común de la gente. Al común de la gente, si lo analizás a nivel económico, va a aumentar la paridad de poder adquisitivo en la compra, ¿sí? Porque la de Río Gallegos es una comercial minorista, donde la gente viene, compra sus bienes, está permitida la comercialización de todos los bienes, salvo armas, municiones, explosivos y fruta y verdura fresca. Todo eso está prohibido. No se puede eso, se comercializar. Puede. ¿Hay un monto? ¿Va a haber un monto para por persona? Eso es un monto muy similar a lo que pasa con el régimen de equipaje. Cuando nosotros cruzamos una frontera por algún país limítrofe, tenemos un límite de $150. $150 con a Chile. Lo tenemos más que claro, y $75 menores de 16 años. Y cuando vamos al exterior, sí, seguimos viajando, pero país no limítrofe, esos $150 se duplican a $300, sí, y 150 para menores. Acá pasaría exactamente lo mismo. Son $300 que los menores de 16 tendrían una franquicia de $150 por mes. Acumulables. Ah, por mes. Por mes. Acumulables en el tiempo. Hasta o sea que meses. Yo puedo ir 12 veces por mes, por año a comprar. Podés ir comprar una vez por día o una vez por semana y comprar $50. Claro, pero si no pasarse. Tengo que estar en el $150 en el mes. Uno puede comprar por más de $300, pero ya tiene que pagar un impuesto sobre, claro, eso. Ahí hay un beneficio que la resolución que lo establece, la 1388, establece de que si vos te pasás los $350, los $300, vas sumando, vos vas absorbiendo franquicia futura. Ah, antes no se puede, en la frontera por lo menos no se permite, eso. Son otras leyes. Ajá. Una cosa es una tienda libre, un duty free, sí. Y otra cosa es un régimen de equipaje para un país limítrofe o no limítrofe. O sea que si me pasé, el mes que viene compro menos y listo. Exactamente, así hasta 6 meses, es decir, podés acumular franquicia por 6 meses, en el caso, creo que somos mayores de 16, ¿vos también? en este caso pasamos. Particular, tenemos 6 meses de franquicia, son $1,800. Es decir, vas a poder comprar un bien de $1,800. Ah, o sea, yo no fui pero todo por seis, el año. Pero por 6 meses no listo, vas a poder comprar. No tengo más franquicia. La franquicia que no la usaste anteriormente no la podés absorber, sí, la futura. La futura. Uh-huh. En el caso de vehículos. En el caso de vehículos, sí. ¿Se van a poder salir? ¿Cómo va a ser el tema? Pero no, pero antes que eso... ¿Va a haber una aduana en algún lado que...? En la puerta de la zona franca está la aduana. Acá, y después listo. Y después ya está. O sea que yo nosotros lo puedo comprar tenemos... y lo puedo mandar al norte a mi hermano. Exacto. Porque vas a tener la puerta... Dentro del cupo ese que yo puedo comprar. Por supuesto. O que venga su hermano y que compre. La ventaja esta de la suma de los 6 meses de franquicia es únicamente para los residentes de la provincia de Santa Cruz, como así también el régimen automotriz. Nosotros estamos muy mal acostumbrados cuando por ahí uno viene de Chile, que venís jugado con el tema de la franquicia, cruzaste la frontera y la gente dice, bueno, listo, ya está. No, ya está, no. La aduana, desde el punto de frontera, tiene 100 kilómetros hacia adentro para revisarte. Si de repente te paran antes de entrar a Gallegos, te pueden revisar. Y me descubren el LED ahí en el baúl. En ese caso te podrías llegar a descubrir si traes algo. Uh-huh. Pero eso es una zona de vigilancia especial prevista en el código aduanero, utilizada en muchos casos, más que nada se usa en Buenos Aires cuando sale un camión del puerto y después lo revisan más adelante, pasa esos casos. Pues si la aduana va a estar a la salida de la zona franca. Exactamente. No se hagan los piolas, el mensaje es ese. Bueno, el tema de los el tema de los vehículos. ¿Quién puede comprar vehículos? ¿Cualquiera o el residente de Santa Cruz? No, el vehículo es residente de la provincia de Santa Cruz, de la provincia, de cualquier punto de la provincia que resida la persona, va a poder comprar un vehículo. Bajo este régimen de zona franca, que bueno, es libre de impuestos y demás, y a su vez es un vehículo por grupo familiar cada 5 años. 5 años, eso te ¿sí? Cada 5 años, que es la amortización de un bien, más o menos 20% anual. Entonces toda la gente se va a empezar a separar porque es por grupo familiar. Esa es la realidad, y es un auto o una camioneta o una pickup, también se considera la SAP también dentro de este régimen, más una moto cada 5 años. Ahora, si yo tengo un hijo de 30 años, me parece que meterlo dentro del grupo familiar, o sea que... No, ya queda fuera. Es totalmente independiente. Creo que hasta 18, ¿no? Claro. Grupo familiar. Sí. Ah, es como cuando uno cruza mayor la frontera. De 18, claro. Pues cuando tiene, ya no, el tiene régimen su propio grupo. El régimen de equipaje con cruzar la frontera es hasta los 16 años. El 16, el grupo familiar. Acá sería 18 por el tema del vehículo, porque ya es tener un vehículo. Bueno, vamos al edificio, tiene, por lo que tengo entendido, 16 locales, ¿puede ser? Sí, eso fue lo que salió. Lo que salió, ¿no? Vos lo conocés mejor que yo, que te enteraste por el diario. Por supuesto, uno tiene que leer las noticias. Ahí ya, ¿cómo está? Ya sé que hay interesados, sé que incluso hay algunos ya... comprometido, ¿no? De esos locales. Sí, ya es una realidad de los locales. O sea, ¿hay todavía? ¿Podemos ir con muro a alquilar un localcito o ya no hay más? Ya no hay más. ¿No hay más? No hay más. ¿Y se planea construir a futuro? A futuro hay una proyección de construcciones. Uh-huh. Sería interesante que hagas una aclaración con respecto a esta toma de personal, que yo lo vi en las redes sociales, en el diario, no sé si en el diario salió. Sí, salió en un diario, sí. Pero que en realidad son búsquedas de personal de... De particulares. De particulares, de empresas. No es la empresa Zona Franca la que... Exactamente. No, es aquel que ya tiene un local, que teóricamente ya alquiló un local. ¿Se saben los rubros que ya están cubiertos? No, todavía. ¿No lo sabés, no lo querés decir? Pero alguien, yo imagino que el que alquila tiene que poner qué rubro. Automóviles, por ejemplo, ¿hay ya? No. Hay interesados, muchos. ¿Muchos? Sí, muchos. Más de uno, entonces. Bueno, acá el comercio automotor está sometido a un oligopolio que ya sabemos. Sí, bueno, pero yo no sé si... Capaz que vino uno de otra... Claro, yo no sé si es esa gente la que va a participar, ¿no? Capaz que viene la agencia Alberto J. Armando Automotores. Me parece que se quedó en el tiempo. Me parece que se quedó en el tiempo puro. No, vendrán alguien de Mercedes, vendrán, no sé, estimo que vendrán marcas que acá marcas no, un poco más pesadas, un poco ¿no? más el tema más sofisticada, régimen, ¿no? Del régimen de los autos, únicamente pueden salir de la provincia 90 días por año. Ah, yo te había preguntado y no había respondido. Ah, entonces así. Ese es otro detalle, no es que vengo, lo compro y me lo llevo. 90 claro. días, corrido yo puedo ir 10 veces de 9 días. 10 veces de 9 días. Ah. ¿Sí? Es la sumatoria de los... Es como muy parecido a lo que pasa con la ley 19.640, que es Tierra del Fuego. El régimen automotriz se rige por la ley de Tierra del Fuego, de área de unidad especial. ¿Y dónde me controlan a mí que yo salgo de...? Ese es un tema que se está viendo. Ah, todavía no está. Se está reviendo, sí. Claro, porque el tema es saber quién dice que salí o que no salí. ¿Tiene que haber algún tipo de aduana, algo saliendo de Santa Cruz? ¿O un registro que llevaría el Ramón Santos? Sí, bueno, pero hoy en día con el tema de la interconexión debe ser bastante más fácil que hace unos años. Un brazalete en el cuello con explosivo no sería mala. Bueno, sí, por ejemplo. La sugerencia dijo un brazalete explosivo que se explote cuando claro, pasa conectado al GPS, cuando día 91 el brazalete el collar explosivo. Muy bueno está. Hay que aplicarlo. Ese es rápido para... Bueno, ¿está confirmado la fecha de...? No. No. Pero va a ser este año. Está previsto que sí. Está previsto que sea este año. O sea, para la fiesta podemos ir a comprar un buen whisky. Ahí. Un arbolito chino... Un arbolito chino compramos en cualquier lado. Y no vamos a comprar. Hay que ir a comprar cosas más importantes. Yo soy muy poco ambicioso, Agustín. Sí, bueno, el arbolito chino está ahí, tan barato todavía acá. No, pero vamos a tener perfume importado, whisky. ¿Listo? El arbolito chino igual es importado. ¿Qué? El arbolito chino igual es importado. Sí, sí, por supuesto, pero hay actualmente importado y barato. Hay mucha queja del sector comercial galleguense con respecto a la gente que se va a Punta Arenas, con respecto a la gente que compra por internet, con respecto a la gente que ahora va a comprar puerta a puerta con estos servicios de mensajería, que tampoco es que van a poder ingresar un elefante de la India, no es tan generosa la franquicia. ¿Cómo va a incidir esto sobre el comercio local? Mira, el comercio local tiene, si vos lo analizás a nivel mix, tiene tanto nacional como importado. Sí. Entonces se va a ver afectada la pata importada, si lo querés analizar desde ese punto de vista. Lo que es nacional no se va a ver afectado directamente. En la zona franca, acordate que vos tenés, estás directamente libre de impuestos, entonces vos no corres ni con tributos internos, ni interiores, ni de frontera. Entonces se te hace como un poco más... Alivianado. Más alivianado todo el tema. O sea, me permito sospechar que comerciantes que viven de la venta de productos importados deben estar ya con un pie dentro de la zona franca. Sí, podría llegar a ser. Ahora, si un comerciante del centro compra un producto en la zona franca, ¿puede venderlo en su negocio? Si lo compra y lo saca bajo una destinación definitiva de consumo, por supuesto que lo puede vender. ¿Qué es eso? Cuando pasa por la puerta de zona franca, paga todos los impuestos. Y en el caso que sea electrónica, por ejemplo, te tienen que poner la estampillita. Es como si lo trajera por el puerto de Buenos Aires. Es importarlo, claro, realmente. Es como si entrara por el puerto de Buenos Aires. Exactamente. La zona franca, el ejemplo más claro que tenemos de zona franca hoy, en lo que es industrial, es la zona franca de La Plata, la que está en Ensenada, en la entrada de La Plata a mano izquierda, sí. Que esa zona franca se crea como un depósito fiscal de Buenos Aires. Hasta el año pasado estaban las famosas DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas, sí, de importación. Están bajo la lupa. Que están sospechadas ahora bastante de tapa, es un tema. Esas DEJAI, ¿qué te hacían? Te impedían el giro de divisas. Vos necesitabas aprobar tu declaración jurada anticipada de importación por Sistema María, por supuesto, y después ir a la Secretaría de Comercio e Industria a hacer un expediente para que te aprueben tu importación y así poder girar divisas. Y que era un poco discrecional la aprobación. Por supuesto. Discrecional, la dedocracia igual estaba en el medio. Y... ¿qué pasaba? Mercadería que ingresaba al puerto de Buenos Aires, vamos a tocar el puerto de Buenos Aires, que es donde converge el comercio de Argentina. Sí. Cuando llegaba y no tenías la DEJAI aprobada, automáticamente la mercadería la tenías que dejar en La, ¿sí?, Plata. O en un depósito fiscal donde tenés 90 días para tener la mercadería, o en una zona franca que la podés tener hasta 5 años. Entonces, ¿qué preferían? La zona franca. Y a su vez, un depósito fiscal, por ejemplo, te cobra $30, $40 por día un contenedor. y una zona franca te está cobrando $60 por mes. Entonces es la diferencia, absolutamente incomparable. Exactamente. Entonces agarras, tiras un tránsito y lo llevas a zona franca a esperar un destino siguiente de la mercadería. Claro. Una vez que se aprueba la destinación, la dejás ahí, declarás y podés importar definitivo a consumo. Entonces la zona franca particular de La Plata fue un depósito fiscal muy grande. Uh-huh. Que sería en el caso que preguntaba si alguien compra para su local acá en Río Gallegos, sería tomar la zona franca como depósito fiscal. Y después que pague todos los impuestos, tasas, etcétera, ahí sí lo puede liberar el mercado interno. Ahora, si yo quiero un auto, determinado auto, yo lo quiero importar, ¿cómo lo puedo hacer eso? Como particular. Como particular. No, los particulares hoy la ley de importación de autos no lo permite. Salvo que el auto que traiga sea un auto de colección. Si no, no podés. O en su defecto, siendo una empresa radicada bajo la ley de minería, podés ingresar un camión, por ejemplo, fuera de ruta y usado, en este caso. Yo siempre quise tener un Corvette. Eso, si es de colección, lo podés traer sin problema. Si el auto, un ejemplo así más o menos como para que lo tengas en cuenta. Un auto lo pagás $8,000, vas a pagar $8,000 de impuestos. ¿Sí? En ese caso, porque es de colección. Pero después, si querés traer un auto que no haya en el país, por ejemplo, no vas a poder porque hay que homologarlo. Hay que ver la LCM, que es la licencia de configuración de modelo. Y la misma vale para que no haya en el país. Si vos querés traer un auto, tenés que homologarlo. Es un bien registrable. Bueno, pero yo imagino que los autos, vamos a poner un ejemplo, Mercedes-Benz. Por supuesto, están homologados. Están homologados. O sea, yo traer un Matra o un. Pero la homologación, en este caso. Todo está el tema, la homologación de Mercedes-Benz la pagó Mercedes-Benz. Claro. Entonces es de él. Tenés que fijarte si te la autoriza usar. Sí, me permiten a mí utilizar colgarte de esa homologación. No es tan sencilla como parece. Bueno, no, y por eso estoy un experto en el tema. Flor de auto, ¿no? ¿Eh? Muchos fantaseaban con que junto $10,000 y me compro flor de auto. No es tan sencillo, parece. Pero yo puedo ir a ver, acá va a haber importadores que son los que van a traer los autos. Yo le puedo encargar un auto por ahí a un tipo que está importando Mercedes, que no sea un Mercedes-Benz. Vas a poder. Siempre y cuando ese auto esté homologado en el país. Esté homologado y la persona que te lo va a traer está autorizada por la marca. Por la marca. Acá ya hay un tema de marca en el medio. Por eso no es que voy a traer autos. Vamos al ejemplo más cercano, Chile. Chile tiene una apertura económica impresionante, donde traen autos usados de cualquier parte del mundo. Sí, en Iquique dice que es impresionante la verdad. Exactamente, tenés que fijarte únicamente. Eso acá no va a pasar. No, qué normativa cumple, nada más en lo que es emanaciones de dióxido de carbono. ¿Sí? Si es la APA o la Euro. Impacto de carbono. Exactamente, y listo, es lo único que te pide el mercado chileno. O sea, usado acá no hay. Acá no existe autos usados en Argentina, la importación. Bueno, ni siquiera de los vehículos que no se fabrican en la Argentina, que no tienen equivalente en la Argentina. Exacto. Ahora, ¿por dónde ingresaría toda la mercadería que va a entrar acá a la zona franca? El tema logístico es un tema bastante discutido. Me parece que Punta Arenas va a ser. Yo veo más que va a entrar por Punta Arenas, porque barcos que vengan por el lado, para este lado de Argentina, yo estimo por el costo del flete. Porque hoy están yendo barco para Chile, para Punta Arenas, entonces me parece que va a ser mucho más económico el flete que traerlo para Punta Quilla, por ejemplo. Sí, igual tenemos, la provincia tiene, bueno, tenés Punta Quilla, Loyola es un puerto que no es apto para Loyola, no. Y nos queda Deseado, que Deseado está teniendo una frecuencia de 2 buques por mes. Entonces, Deseado también es una propuesta interesante. Al margen de, también es interesante el tema del puerto de Punta Arenas. Si lo analizás a nivel de mercadería que venga de Europa, te va a convenir siempre venir por Deseado. Si lo analizás una mercadería que viene desde Asia, exactamente, te conviene que venga directamente vía Chile. Entonces vamos a tener un comercio sur-sur, que se le dice, bastante aceitado. Claro, el tema es que, no sé, yo imagino. También puedes traer mercadería por avión, no hace falta por barco, la puedes traer por camión. Según de dónde venga la mercadería. Supongamos que venga de Brasil, capaz que viene en camión. Exactamente. Uh-huh. Yo digo el tema de Punta Arenas por el costo del flete. Yo creo que el barco tiene que venir lleno. No creo que un no barco tiene venga sentido, con. Sí, y yo no sé si esta si esta zona franca en sus inicios va a llenar un barco, me imagino que... Mira, los barcos se miden en TEU. Un TEU es un contenedor de 20 pies, el de 6 metros, es chiquito. Los buques más chicos portacontenedores que hay son de 600 TEU, es decir, 600 contenedores de 6 metros. Es muchísima mercadería. Hay que traer 600 contenedores. Entonces tenés que ver si la cantidad de mercadería que vamos a tener acá en lo que es rotación de mercadería, pero no lo analices desde la órbita únicamente de lo que es una importación, sino también de una exportación. Vamos a pasarlo a metros. ¿Qué? Vamos a pasarlo a metros. Son, ¿cuántos dijiste contenedores? 6 metros. 6,1 metros cúbicos. ¿Y cuántos contenedores? No, metros lineales son. Lineales. Ah, lineales. Ah, o sea, alto por largo por ancho. Claro, metros cúbicos ahí es, creo que es 28 metros cúbicos por contenedor. Uh-huh. ¿Y eso por cuántos contenedores? 600. Y podemos traer, no sé, como para satisfacer la demanda argentina. Me parece que para la demanda para el río Gallego parece que va a sobrar un poquito. Va a sobrar algo, ¿no? Sobra un poco. ¿Qué estábamos? En el tema de la logística, claro. ¿Dónde va a entrar la mercancía? Y ahí está el tema donde vos vas a analizar la frecuencia. Lo que te decía, un buque vos lo podés llenar con mercadería de importación o de exportación. Entonces, no es que solamente va a venir un barco que me va a traer mercadería y se va vacío. Va a traer mercadería y si hay algo para exportar, vamos a hacer el contraflete para que podamos empezar a exportar la mercadería. Entonces, bueno, pero acá en Santa Cruz yo no sé qué podemos llegar a exportar a través de Punta Quilla, por ejemplo. Se supone que lana, oro. No, el oro ya está arreglado. Ya tenemos una flota propia para el oro. Eso es aéreo. Eso ya está, lo del oro. Lana, no sé. Energía eólica. No sé si hoy se justifica el tema de lana, me parece que para llenar un par de contenedores nomás. No lo quiero contradecir a él, pero quiero. Me parece que va a entrar más por Chile que por el lado argentino. Y Chile ya tiene. El año que viene cumple 40 años la zona franca, tiene 40 años de evolución y 40 años de desarrollo logístico. Tiene una ventaja. Tiene una ventaja muy importante, entonces hay que tomar los ejemplos. ¿Copiamos experiencia nosotros de Punta Arena? Y la idea es copiar experiencia, ¿sí? Copiar lo bueno. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando vos me decís vía Punta Arena. Pero hay que analizar también el costo del flete, que... ¿Qué valor me va a salir el flete hasta el puerto de San Jorge, Valparaíso? De Valparaíso, una bajada en una barcaza a Punta Arenas y de Punta Arenas a Gallegos. Entonces tenés que analizarlo y a su vez tenés que analizar los distintos tiempos que va a estar en los puertos. Porque por ahí me decís, un contenedor que viene de China a Buenos Aires, ¿sí? Gira vía Singapur y estamos en 56 días en Puerto de Buenos Aires. Vía Punta Arenas, ¿sí? Es decir, vía Chile, de China... De puertos base, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, de esa parte hasta Valparaíso tenemos 19 días. Y si agarramos justo un buque que viene bajando, lo tenemos en 23 días, 22 días en Punta Arenas, un día Punta Arenas Gallegos, 24 días está en Gallegos, contra 56 a Buenos Aires. Claro, hay que más sacar la bajada deseado, más cada el uno, tramo terrestre. Cada uno de esos días implica costo. No es tanto costo, sino es tener la plata inmovilizada. Entonces, si de repente traes un contenedor que pagaste $10,000 y el flete vía Buenos Aires te sale $1,000, porque el flete acuático es muy económico, ¿sí? Por ahí la gente está con el tema de que, no, si entro a un desarrollo de un comercio a nivel de importación, tengo que traer un contenedor lleno. Sí. Y no es así. Yo puedo traer 10 cajas dentro de un contenedor, compartido con 10 cajas suyas y 10 cajas suyas. Claro, porque yo eso no sabía, lo aprendí hace poquito, que se puede compartir. O sea, no es exclusivo de una persona. No es exclusivo, no. Se puede compartir. O de una empresa, claro. Entonces, ese es el tema. Tenés que. El tema, si vos vas a hacer un. Compartir un flete hacia Santa Cruz, tenés que ver que seamos 5 personas, que los 5 compremos en las proximidades del mismo puerto, sí, para que pueda comprar, claro, ahí el producto, claro. Me consolida en el contenedor y de ahí viene para acá. Y ahí viene con un tipo de documentación madre que se llama, que luego se abre en distintos documentos de transporte hijos para cada uno de los consignatarios o importadores de la mercadería. De los dueños que están adentro del mismo contenedor. Exactamente. De la mercadería. Los dueños no están adentro del contenedor, por suerte. Bueno, entonces todavía. Capaz que tienen que viajar para cuidarla. No sabemos por dónde va a entrar, pero por Punta Arenas o por Punta Quilla es el único puerto que nos queda. Quillao deseado. Puede ser deseado. Deseado también. Deseado sí. Tiene, hoy tiene tráfico comercial de contenedores. Tiene mucha exportación de pescado. De pescado, claro. Pero tiene, tiene flujo como para que podamos traer mercadería. Después tenemos que devolver el vacío. Eso es algo que la gente se olvida. Acá hay, hay profesionales de comercio exterior, por supuesto, pero se olvidan por ahí de que yo traigo un contenedor lleno, ¿sí? Y tiene que retornar. Y tiene que volar. Y después lo tengo que devolver. Claro. Entonces, ¿qué plazo me dan para devolver el contenedor? ¿En qué puerto lo tengo que devolver? Entonces, hay que hacer un análisis logístico bastante integral a la hora de analizar la importación completa. No es únicamente claro, cómo pago la mercadería y cómo llego. Costo, claro, porque eso tiene, tiene un costo. Me das el ejemplo de Punta Arenas. No hay contenedores descartables. No, salvo que hay una opción de contenedores de último viaje, que es cuando es el vencido, es el contenedor vencido. Sí, pero justo hay que engancharlo. Justo lo tenés que enganchar. Pero vos eso es lo más ejemplo, parecido a un descartable, ¿sí? Es lo más parecido, el ejemplo de Punta Arenas. Si vos me decís Punta Arenas, traigo el contenedor, voy, lo busco, el contenedor, vengo, lo vacío y después lo tengo vacío. Que devolver, sí. Y después tengo que volver con mi camión vacío. Entonces ahí tenés dos fletes que se van en vicio. Entonces hay que analizarlo bien cómo vas a hacer la devolución de los contenedores en este caso. Claro, la idea sería que cuando se va a hacer el vacío vuelvas con otro lleno y así genera el circuito. Sí, y sería lo ideal. Que no, supongo que hasta que uno vende todo lo que estaba dentro del contenedor debe pasar es un tiempo. Bastante cantidad de mercadería. Sí, 6,1 metros de largo por más o menos 2,40 de alto y 2 de ancho es mucho. Hay otros unos cuantos encendedores, unos cuantos bigs, eso. Sí, es este. Y es una habitación, hay gente que hace habitaciones con esto. Están haciendo, sí. Ya estamos bien analizando el tema de la compra de los vencidos. De eso, los vencidos para transformar. Se está analizando para hacer una habitación. Módulos habitables. Vamos a ver si quedan vencidos acá. Me imagino que algunos vencidos acá. Algunos alguno por ahí engancha, Algunos engancha. Claro, te agradezco que hemos. Un detalle simpático de la tarjeta que nos dio acá el licenciado Clark. ¿Licenciado en comercio exterior? En comercio internacional. Internacional. El domicilio, ruta nacional 40, kilómetro 123. ¿Sí? Esto nos recuerda que la ruta 40 empieza acá en donde termina el continente. Exactamente, Cabo Vírgenes. En Cabo Vírgenes. Y este, tu empresa, que se llama Río Cal Zona Franca CCR, tiene domicilio ahí, en ruta 40, kilómetro 123. ¿Y dónde es eso? ¿Y la... La zona franca. La zona franca, claro. La zona franca. Lugar donde no hace mucho tiempo atrás uno iba para Punta Arenas, miraba para la izquierda y lo único que veía era un campo. ¿Mm? O sea, hoy se puede ir a mirar y algo se ve ya. Algo ahí. Sí, sí. Bueno, ¿abrimos antes de fin de año? Esa parte desconozco. Pero sí. La idea es que llegue. La idea es que sí. Vamos a estar para la fiesta comprando algo ahí. Bueno, esperemos que así sea. Gracias, claro. No, de nada, sí. Gracias por el tiempo que. Hemos sacado el sábado a la mañana, sé que es medio complicado a veces. Sabemos que cuesta venir este horario, así sí. Que doblemente gracias. Bueno, de nada. Bueno, vamos al corte.